Le damos la bienvenida a Ángel Pillado, presidente de la Mesa Coordinadora de Jubilados, para que lo comente lo que sucede con los jubilados, y acá Enzo le va también a hacer varias preguntas, así nos explica un poco el panorama que sufren, ¿no?, día a día los jubilados. Buenos días, Ángel. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Quiero decirle que soy el presidente del Centro de Jubilados de Capital Villa del Prado y participante de la Mesa Coordinadora, uno de los tres centros que conforman la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados. Pero yo quiero hacer... Hola, Enzo. Sí, hola, ¿cómo te va, Ángel? Quiero hacer justicia. Bien, querido. Nosotros tenemos la Mesa Coordinadora gracias a la iniciativa que vos tuviste en su momento de impulsar esta mesa. Te agradezco mucho. Te agradezco mucho, sí, la verdad que... Pero, ¿por dónde empezamos? Sí. Vos también sos una persona que estás concurriendo a la mesa, sos parte de la mesa. Sí. Entonces, por allí ya no... A ver, estamos muy mal, seguimos mal... me preguntaba esta mañana varios colegas qué pasa con la gente de Sedín. No, creo que me parece, yo todavía no he hablado. Hemos hablado con una de las personas, una de las funcionarias de la... Aparentemente está bien, pero hay una cuestión de desaparición física de los lugares que solía frecuentar del señor interventor. Sí. Yo quiero saber qué le está pasando a este muchacho con nosotros. Uh-huh. Porque queremos hablar con el dueño del circo. No queremos hablar con el sargento García. Queremos hablar con el zorro. Y no aparece. No aparece, lo hemos invitado. Al igual que dos concejales del PRO de Capitán Bermúdez. Uh-huh. Pero bueno, de todas formas, la gente, los amigos del Consejo Municipal van a ser invitados para el día viernes también. Uh-huh. Vamos a hacer una reunión importante en el Centro de Jubilados de Calle Rosario. La gente colaboró siempre, dirigentes gremiales, ediles, partidos políticos, porque ya creo que estamos en un momento donde tenemos que decidir, me parece, ¿no? Uh-huh. Tenemos que decidir algo que ya nosotros estamos adelantando. Uh-huh. Tenemos que pasar a otro paso. Sí, sí. Tenemos que hacer algo. No. Me da la impresión a mí que a nadie le importa nada de nada. Es muy, muy difícil la cosa. Uh-huh. Y no estamos hablando de un asado de camaradería, un viaje uh-huh. de turismo con mucha felicidad. No, estamos hablando de gente grande. Estamos hablando de los viejos. Uh-huh. Estamos hablando de gente que hoy están postradas y no conseguimos avanzar un solo paso hacia adelante. No conseguimos, hacer un paso hacia adelante, está muy mal la uh-huh. gente, mucha gente que está postrada. Por eso también tiene que ver con el tratamiento que le da el PAMI, el Estado, a los mayores adultos. Uh-huh. Y parte también de la comunidad, para que no vamos a engañar, ¿no? Uh-huh. Ángel, la reunión del viernes tiene un carácter amplio, fundamentalmente invitar a todos los que nos estuvieron acompañando en esta lucha, la CGT, el sindicato de municipales con Noni Monzón, los concejales, todo esto van a estar convocados y la reunión va a ser abierta, ¿no es cierto? Totalmente, como siempre pasó. Uh-huh. Nosotros no dejamos de agradecer a la gente que vos acabas de nombrar. Uh-huh. Cuando iniciamos la boca de expendio, uh-huh. la colaboración sí. del sindicato SOEM de la empleados municipales, uh-huh. fue grande. Y estuvimos allí, creo que estuvimos 2 años, pero sí, no. Sí, 2 años. 3 años, sin pagar un solo peso el PAMI. Por eso que otro día también, quiero aclararlo, una reunión política, por supuesto, en nuestro centro, y ahí estuvo presente la señora Iris Caparró, que en ese momento nos dio una mano extraordinaria. Uh-huh. Pero tenemos que aclarar, 4 años uh-huh. que tuvimos no digamos todo, porque los problemas, la burocracia, todo ese tema hace estrago, ¿no? Mm. Pero teníamos nosotros casi la libre decisión del prestador, porque teníamos Climpa, teníamos Sustraquín, teníamos Masa en aquel momento. En algún momento tuvimos también a la clínica para buscar un cardiólogo. Había tres o cuatro cardiólogos, tres o cuatro traumatólogos. Era un tema importante. A partir de hace 4 años atrás, que esto quedó totalmente, digamos, no va más. Y ahora con el tema de la cápita, que es una porquería, es una porquería. ¿Por qué digo porquería? Y porque los profesionales son trabajadores de jerarquía y también comen, tienen estómago. Cuando hablamos, todo está muy bien, tiene mucha ganas de hacer cosas, de ser interventor, pero cuando le damos los números, es vergonzoso cuánto se le quiere pagar al prestador, claro, al médico, claro. que está también allí al servicio de la gente. Así que es un tema que la idea un poco ahora de, bueno, eso es, no sé, no encuentro palabras. Yo no sé si el plan B sería, pero tenemos que ir adelante. Sí. Y bueno, y por ahí vamos a hacerle algunas cosas que nunca hicimos y bueno, y vamos a seguir la lucha, que él, este señor, no se crea que nos vamos a asustar, ni mucho menos. Realmente es vergonzoso, un sinvergüenza, porque tendría que venir a hablar con nosotros, no sé qué le pasa. Claro, porque nosotros lo que necesitamos, digamos, los jubilados, lo que necesitan es una palabra oficial del interventor del PAMI, no de, de los prestadores. Los prestadores nosotros tienen sus intereses. Nosotros hemos hecho siempre esto. Nosotros claro. Siempre hemos tratado de hablar con, hemos hablado con todo el mundo, pero cuando corresponde, queremos hablar con el dueño del circo. Claro. Y no aparece. Pero escuchame, si yo, vos me llamás por teléfono, y yo no estoy, y yo más tarde que nunca, te estoy llamando para devolverte el llamado, claro. por una cuestión de buena educación. Seguro. Pero este muchacho no está, se va, viene, sale de vacaciones. No sé si, yo creo que también puede ser que alguna mano negra con guantes blancos también puede estar trabajando. Pero quiero que sepa esa gente que tiene el guante blanco, que está conspirando con los más grandes y que ellos van a llegar a viejo, si se llega. Acá no estamos haciendo politiquería, ni mucho menos. Estamos haciendo política, sí, porque la solución tiene los políticos. Sí, claro. Entonces tenemos que hacer política. Pero nada más que no partidaria, por supuesto. Bueno, queríamos agradecerle por comentarnos más o menos lo que está sucediendo con los jubilados, así que le agradecemos la comunicación. Gracias a ustedes y a los oyentes de la radio. Ahí pasaba Pillado comentándonos lo que sucede con la gente de PAMI, que siempre sufren desde que tenemos uso de razón ya jubilados. Otro prestador que está en danza, que nosotros hemos, digamos, hecho bastante para que se pueda acordar, es Sutraquí, que Sutraquí fue uno de los centros de, que es una medicina sindical ahí del SOEP, del Sutraquí, pero realmente todavía no se ha podido llegar a un acuerdo, porque ¿sabe dónde está el tema? Primero le debían 130.000 pesos, que lo negaban hasta que le demostraron que lo debían, pero además la oferta que le hicieron para que Sutraquí brindara una prestación a los jubilados es casi irrisoria. Digamos, con esos valores, como decía Ángel, no se puede trabajar. Ningún médico va a trabajar por esos valores que le quiere pagar el PAMI. Así que así estamos. Ah, claro, seguramente.